Buenos días, amigos de Farco. El 19 de abril se conmemoró el Día del Indio Latinoamericano y en Tucumán se realizó una marcha para exigir el respeto por parte del gobierno y la justicia de los derechos de los pueblos originarios. Se reclamó el cumplimiento de la Ley 26.160, la cual prohíbe cualquier tipo de desalojo o modificación sobre las tierras que están reclamadas por las comunidades hasta que termine el relevamiento. Hablamos con Juan José Petu Palacios, el delegado de la comunidad ante las autoridades provinciales. Esto nos decía. A pesar de tener una ley que nos favorece, siguen produciéndose desalojos en Tucumán. Y esos desalojos conllevan, digamos, toda una serie de medidas que instrumentan los terratenientes, amenazas, causas insólitas que constantemente están provocando, como amenaza de muerte, como robo de ganado, bueno, de los distintos tipos que te puedas imaginar, porque además son tipos que la mayoría de ellos tienen muy buena relación con la justicia en Tucumán. Bueno, esta doble moral con la que se manejan los terratenientes en tribunal, que en la ciudad son gente muy buena, muy apreciada, presidentes de sociedades de beneficencia, sin embargo, allá se encargan sistemáticamente de violentar y de amenazar la tranquilidad y los derechos de los pueblos originarios. Además, la gente del Valle de Tucumán pidieron justicia por Javier Chocobar y Roberto López, compañeros asesinados al intentar defender sus tierras. El pedido de la aplicación de la ley conlleva también al pedido de justicia que venimos haciendo por la muerte de Javier Chocobar, que ocurrió ya hace casi un par de años, en donde ese juicio todavía no está ejecutado, y los asesinos que figuran inclusive en un video donde se muestra con absoluta claridad la responsabilidad de estos tipos, siguen estando libres. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.